hemos aprendido que de nada sirve tener un artículo muy bueno, muy justo, si no estamos atentos. Si no estamos atentos para defenderla y si no somos centinelas de su cumplimiento. Y si no exigimos la participación informada en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos. No es un favor que estamos pidiendo, sino exigiendo un derecho ganado en buena ley. La actividad estuvo organizada por FOSE, Federación de Funcionarios de OSE, y por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, dos actores esenciales en todas las luchas en defensa del agua y la vida a lo largo de todos estos años. Estuvieron presentes colectivos sociales de defensa de los territorios en representación de las tres grandes cuencas regionales, la del río Uruguay, la del río de la Plata y Frente Marítimo y la de la Laguna Merín. En próximas audiciones o en nuestro Facebook Frente Ambiental Delia Villalba vamos a difundir las intervenciones de los distintos colectivos. Hoy vamos a compartir con ustedes la participación de representantes de la Comisión de Defensa de la Laguna del Cisne y del Yacirí, Solís Chico. Se trata de Nancy Espasandín y Lorena Jesús, que ya quedan con ustedes. Yo soy Nancy, me conocen. Lorena Jesús. Somos integrantes de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el Solís Chico, que tiene una larga historia, que no se lo vamos a contar porque si no se van a cansar mucho, pero sí lo que es importante decirles es que desde el 2012 aproximadamente, con avances y retrocesos, hubo una lucha muy larga y muy, muy importante, donde a veces conseguimos grandes éxitos y otras nos sentimos un poco achicados frente a todo lo que tenemos por delante. Ustedes habrán escuchado siempre que en la Comisión Nacional decimos que la lucha por el agua es una lucha esencialmente política. También habrán escuchado decir que de última, si no tenemos la fuerza suficiente por abajo, el exceso de normativas y de leyes y de constitución que tenemos no se va a cumplir. Por eso existimos como Comisión Nacional, también por eso existimos como Comisión en la zona. Nuestra zona tiene una sola fuente de agua potable, y es la Laguna del Cisne. La Laguna del Cisne del 2012, en sus orillas, se plantaba soja. Uno de los éxitos, lo hago bien sintético porque fue lucha del pueblo entero, uno de los éxitos fue tirar abajo a ese señor Benia que insistía en plantar soja a la orilla de la laguna. Pero después siguieron otras luchas, la fumigación siguió, tuvimos que hacer muchas cosas y la intendencia de Canelones se definieron determinadas medidas cautelares que hoy están dentro del plan de ordenamiento territorial de la Costa de Oro. Sin embargo, tenemos que pelear para que eso se cumpla, porque una de las cautelares es, escuchen bien, la obligatoriedad de que en toda la cuenca de la Laguna del Cisne tiene que haber producción agroecológica. Esa fue una de las resoluciones que están en el plan territorial de la Costa de Oro elaborado por la Intendencia y la Junta Departamental. Bueno, nosotros venimos acá después de mucha lucha, evitamos que se pusiera un mega basurero en la zona más productiva de alimentos como es el Cerro Mosquito, frenamos el antojo de hacer una autopista que cruzaba arriba de la escuela de Sosa Díaz, y frenamos otra cantidad de cosas, y estamos prácticamente cada 3 meses en la OCE Atlántida para exigirle que terminen con el agua turbia porque ya estamos hartos de recibirla. Bueno, todo eso que parece bastante raro para los compañeros de Montevideo, yo estoy viviendo ahí hace 11 años, Lorena debe estar más o menos por ahí. Bueno, ahora tenemos el grave problema que no es solo nuestro, sino que el sistema del capital, el sistema capitalista, está haciendo, siempre lo fue, para servir a los ricos, y nosotros peleamos algún espacio para nosotros. Bueno, ahora el fenómeno de la mercantilización de los suelos, además del uso del suelo, se da con la extensión de los barrios privados. Los barrios privados, no sé si ustedes saben, además de lo que pasó, no existe ningún lugar donde te puedan decir cuántos barrios privados hay en el país. No se sabe qué criterio adopta cada departamento para aprobar un barrio privado. Los registros no existen, no hay criterios únicos. Montevideo le llaman barrio jardín porque no está prohibido, o sea que pueden entrar, que pueden salir. Algunos tienen un señor de seguridad en la puerta, algunos piden el teléfono y dónde vive el que entra y después lo controla cuando sale. Bueno, acá el barrio privado sabe dónde lo quieren poner, mejor dicho, dónde lo están tratando de hacer, nada menos ni nada más que en las orillas de la Laguna del Cisne, al lado de la planta potabilizadora de OCE, que da y provee de agua potable a toda la Costa de Oro, desde Salinas hasta Parque del Plata. Y evidentemente que no reciben agua potable las zonas rurales. Entonces, hemos ido a buscar algunos datos porque existen. Aproximadamente parece que son 100 los barrios privados que existen en todo el país. Pero en Canelones, también, que nosotros vamos a las comisiones de Cuenca, ya son como 20 que se hicieron, y tenemos que recibir los informes de las autoridades. Uno de los informes que nos dieron para contrarrestar nuestros fundamentos, que lo va a dar todos Lorena, uno de los argumentos que dieron que no nos quejáramos, porque en realidad la cuenca de la Laguna del Cisne tiene más de 571 hectáreas en barrios privados, con 168 fracciones, que unida a eso va a tener que estar 272 hectáreas del señor Videgay, que es el que va a hacer el barrio privado, que está haciendo, que serán 73 lotes nuevos, con una de las fracciones de 36 hectáreas, porque sería la zona buffer. Estos argumentos que nos da la Intendencia es para justificar que ellos, después de más de un año, dieron la viabilidad para que se construyera ese barrio sin que estuviera el Ministerio de Ambiente, sin que estuviera absolutamente ningún análisis del asunto, de todo lo que la ley dice que debería haber. Entonces dicen que nosotros no tenemos por qué criticar esto, porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca lo único que mira es si es zona rural, y si es zona rural y tiene 3 hectáreas las fracciones, está todo bien. O sea que todo lo que eso va a provocar en una Laguna del Cisne que está colapsada, y que lo venimos diciendo de hace prácticamente una década, que tiene 600 microgramos de fósforo, 600, 700 microgramos de fósforo, cuando tiene que haber 25 microgramos según la norma, una laguna de cine que está colapsada va a tener un barrio privado al costado. O sea, que el uso del suelo para vivir, opinan que ahí es correcto, sobre todo porque según lo que dice Videgain, que es el dueño, solamente va a haber gente que viva en forma parcial, o sea, de turismo va a ir ahí. Entonces, si ustedes quieren ver cuáles son los que mienten, cómo mienten, está en internet, Laguna del Cisne, Chacras Laguna del Cisne. Antes le llamaban Chacra Privada de Barrio, Barrio de Chacras Privadas Laguna del Cisne. Ahora dice Chacras del Cisne. Ahora, esa realidad, ese ir y venir, nosotros nos costó mucho. Durante más de un año pedimos acceso a la información pública. Denunciamos la existencia de ese barrio privado. Nadie decía nada. O sea, exigimos la Comisión de Cuenca para discutir el tema. Mandamos carta a todos los parlamentarios, a todos los directivos de la Junta Departamental, a todos los miembros, a todos los del Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Vivienda de Ordenamiento Territorial y al presidente en mano a su secretario. O sea que todos están enterados de esto, todos. Ahora existe, sí, voy a terminar. Ahora existe dos decretos que tenemos que estudiarlo. Como estudiamos todos los expedientes habidos y por haber que nos mandaron por 50 oficinas de la Intendencia y por hasta por catastro, llegamos a catastro. Ahora el problema es que salen estos dos decretos que tenemos que estudiar. ¿Qué significa? ¿Cuál es el alcance de la prohibición acerca de los humedales, donde nombra los humedales de la Laguna del Cisne? No sabemos. Sobre calidad del agua, ¿qué entiende el decreto de calidad del agua? La calidad de agua que recibimos todos los habitantes, que se multiplicaron por dos en el último censo. En un país donde no crece la gente, se multiplicaron por dos los habitantes de la zona de la Costa de Oro. Y tenemos los mismos servicios, con los mismos caños viejos de hace 50, 60 o 70 años. Entonces, van a ver ustedes cómo violan, desconocen o tergiversan las definiciones de las normas, de la normativa que hace los que defienden esta posibilidad, como nos dijeron en la última Comisión de Cuenca el miércoles pasado. La patronal Videgain tiene derecho a seguir dando vuelta a la tierra, a seguir entrando, haciendo calles, entrando y saliendo con camiones, con zorra, con tosca, en un lugar donde la gente podía entrar hasta la laguna. Hoy no tenemos posibilidad de entrar a la laguna, ningún habitante de la zona, porque todo alrededor es privado. Después le paso a Lorena para que explique algunos de los puntos que nosotros hicimos como investigación y que le entregamos a las autoridades en una carta larga con todo esto. Gracias. A ti, Nancy, bueno, y a ustedes, antes que nada, también celebrar esta instancia en estos tiempos que es tan complejo unir las luchas, ¿verdad? Muchas caras conocidas acá de distintas luchas que hemos dado en el camino. Nancy nombró algunas de las que llevamos adelante a la Comisión de la Laguna, pero no, ni que hablar, pero también hubieron algunas otras como la recolección de firmas en contra de la ley de riego. Hubieron otras también luchas ganadas por parte de todos los vecinos de la zona, los productores, de los vecinos de Parque del Plata, de Cerro Los Mosquitos, como fue la digamos, el freno de la instalación del medio basurero Las Nacientes del Solichico. O sea que digo, si la lucha paga, si bien dejamos bastantes horas de nuestro tiempo con nuestra familia para poder estudiar, para poder hacer otras cosas en pro de esta, de la lucha, y bueno, y este tiempo que también han dedicado distintos compañeros que hoy no pudieron estar presentes, pero que se dedicaron a estudiar exhaustivamente, bueno, toda la normativa vigente que actualmente viola este emprendimiento Chacra de la Laguna, ¿verdad? Y bueno, y en estas cartas que fueron presentadas, no solamente de formato carta, sino también en forma de petición administrativa, en forma de denuncia en la Intendencia, oponiéndonos a este proyecto de barrio privado, porque justamente entendíamos que no solamente es un proyecto que va en contra del plan Costa de Oro, que tiene que ver con una reconversión de esa zona, de transformarla de zona de agricultura digamos tradicional a la agroecología, donde muchas productores rurales han hecho reconversión en la zona, que evidentemente nosotros celebramos, y eso tiene que ver con la lucha que se dio desde el 2000 en adelante, no solamente con la reforma constitucional, sino también con otros avances que hubieron en materia legislativa departamental en Canelones, más precisamente. Y aquí tengo, digamos, un enumerado desde el artículo 47 de la Constitución, en el cual, bueno, ustedes saben bien que se consagra el derecho al ambiente sano como interés general, establecido que deben contribuir a la protección del Estado y los gobiernos departamentales tienen competencia para prevenir daños ambientales y preservar los recursos naturales. Después, por ejemplo, tenemos el artículo 31 de la ley 18.308, que es la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que obliga a que los procesos de planificación territorial respondan a criterios de sostenibilidad, equidad y resguardo de los bienes ambientales colectivos. Entendemos que evidentemente este proyecto no cumple con la Ley de Ordenamiento Territorial. También viola la ley 19.773, que es de la forma en que ingresa a nuestro ordenamiento el acuerdo de Escazú, ratificado por Uruguay, en el cual dice, tiene que garantizar, el Estado debe garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y la justicia ambiental, en línea con los principios internacionales vinculantes para el país. Evidentemente, como siempre razona, nos enteramos de los proyectos cuando ya están iniciados, como en este caso, si bien no contaban con el informe de impacto ambiental que deberían haber tenido los promotores de este proyecto de barrio privado a las orillas de la Laguna del Cisne. No solamente eso, sino que no cumplía con, digamos, toda esta serie de requisitos que son necesarias para que cualquier persona ¿no? en nuestro país que quiere llevar un emprendimiento de este tipo tiene que cumplir. Así que, bueno, nosotros eso también lo ponemos sobre la mesa, pero no solamente eso, lo inaccesible que fue para nosotros el acceso a la información pública para saber de qué constaba este proyecto, lo inaccesible que ha sido para nosotros también el acceso a la justicia, aunque tengamos profesionales dentro del colectivo, y esto lo han replicado todos ustedes en las distintas luchas por el ambiente, en las distintas luchas en todo el territorio uruguayo, que lamentablemente sigue la misma línea de las luchas de la región, ¿verdad? Y no me quiero olvidar tampoco el artículo 7 y 8 de la Ley de Política Nacional de Aguas, donde reconocen el agua como un bien público que establece la gestión sostenible y prioriza su uso en función del interés general. Ni que hablar del decreto ley 14.859 del Código de Aguas, norma que también refuerza la obligación de preservar los cuerpos de aguas y sus zonas de protección como la Laguna del Cisne. Lo dice expresamente. Y bueno, ni que hablar que tenemos otras normas reglamentarias de derecho administrativo que también regulan el tema de las zonas buffer, por ejemplo, los retiros de parte de este tipo de proyectos de zonas urbanas con más de 2.000 metros, que tampoco cumple este proyecto, y también el decreto 70 de 2013 sobre fraccionamiento, bueno, que establece las exigencias técnicas, ambientales y legales para todo tipo de fraccionamiento en suelo rural, incluyendo la necesidad de contar con informes técnicos multidisciplinarios y de evaluación de impacto ambiental. Seguimos, ¿no?, el tema del decreto 349, que refuerza la necesidad de someter los proyectos de urbanización y fraccionamiento al cumplimiento estricto de la normativa ambiental y territorial, protegiendo el interés colectivo y promoviendo la participación ciudadana. Y por último, la frutillita de la torta, que decimos el Plan de Ordenamiento Territorial Costa de Oro, que fue aprobado en el 2017, en el cual obviamente se identifica a la cuenca de la Laguna del Cisne como un ecosistema de alta prioridad, que lo dijo Nancy recién, con especial atención sobre la calidad del agua, lo que implica mayores exigencias en los procesos de planificación y evaluación de los proyectos. Bueno, y en virtud de todos los artículos, leyes, decretos que viola este proyecto, es que se entiende que el proyecto de fraccionamiento y urbanización de la Laguna del Cisne vulnera las disposiciones vigentes y compromete los derechos colectivos fundamentales. La solicitud nuestra en una de las peticiones era justamente que se frenara este proyecto por todos estos, digamos, estos incumplimientos que vemos en la normativa vigente. Pero bueno, ni que hablar, que vamos a cerrar acá y celebramos nuevamente esta instancia. Seguramente nos estaremos viendo en otras luchas ambientales, porque bueno, estamos hermanados en la defensa del agua y de la vida. Bueno. Bueno, se nos fue el tiempo. Llegamos al final de la audición de hoy, ya llega a Tierra Libre de Luis Córdoba, nos despedimos y les deseamos que pasen lo mejor posible. Hasta la semana próxima, amigos.